El vecino de la azotea. El vecino de la azotea se llama Javier Armentia, es astrofísico y es este que este, es este que para, me, eso, para esto sí me es, quieres, es, para que te enseñe las fotos. Es que este me que manda, me estás ¿no? enseñando, ¿no? Este Armentia. Mismo. Y que, y, guapo, hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué muy buenos que días. ¿Has mandado una foto? Sí, sí, porque casi no llego a la emisora. ¿Pero es de ahora mismo? Claro, bueno, de hace 10 minutos que vengo escuchando cómo las echaba los tres. Déjame el móvil. ¿Estás escuchando que me has echado? Sí, cállate. Sí, te lo he escuchado. Ay, todo. Ay, se me ha borrado. Bueno, que está, está... Bueno, he escuchado que habéis empezado con lo del Blue Monday, este de lo del día más triste del año, que cambia cada año conforme a los periódicos les gusta hablar del tema. Sí, lo he... Sí, sí. Marta nos lo ha contado. El primer lunes que se de la última, de las dos últimas semanas de enero, deciden, este es el... Este, venga. El día más chungo y tenemos una fórmula, pero venga, cada año la cambian. Sí. Y hacemos sí. una columna en el periódico y ya está. Claro, hombre, y todo, y fíjate, y todos los años salgo. Estaba viendo la de 2011, la de 2012, la de este de 2013. O sea, ya unos cuatro años vendiendo la misma cosa al Cliff Arnold este. O sea, es como lo de la mascota, lo de la sí. marmota Unas esta. Veces lo presentan como, pues eso, el profesor este de Cardiff de psicología. Todos hacen hincapié en que uno de los del equipo es informático y nada, es llenar noticia, pero bien, está bien. Yo bueno, voy a hacer un artículo de esos. Hoy vamos a hablar de... Sí, oye, pues ya bueno. puestos. Vamos a hablar de inteligencia. Bueno, a todo esto, perdón. Entonces, por tu parte, lo del día más eso, es una chorrada como un lumpro. Sí, sí, vamos a ver. Evidentemente, ese tipo de cuestiones que hace hincapié en circunstancias que son obvias, pero echar la cuenta del día peor del año, cualquiera que se haya dado una chufa con el coche anteayer, claro, claro. pues sabe que el peor día fue anteayer y no mañana. Sí, o sea, 20 euros o lo que sea. Claro. Exactamente. Bueno. La percepción personal, pues es percepción personal. Tampoco vamos ahí como con una maquinilla, ¿no? Claro. Vamos a hablar de números concretos, ¿no? Sí, o por lo menos de esos de los que imponen, porque cuando hablan del coeficiente intelectual, o a veces cociente intelectual sí. le llaman, pues nos quedamos siempre un poco sorprendidos, ¿no? Es decir, joder, hay gente muy lista, ¿no? Hay gente muy lista, es verdad. Se ha publicado una lista de las personas más listas, ¿no? Sí. una lista de las personas más listas. Fíjate, bien. Nunca mejor dicho. Sí, el... Vamos a ver, no sé si las personas más listas, las personas que declaran un coeficiente intelectual o de inteligencia más alto. La inteligencia es una cosa que hay que medir, es decir, hay gente que tiene muy buena inteligencia, pues por ejemplo la memoria, es una facultad que todos los asociamos a la inteligencia. Hay gente que tiene muy buena memoria y otros que tenemos muy mala memoria. Hay gente que tiene una capacidad visual y espacial muy buena, ¿no? O sea, ven figuras y pueden rotarlas mentalmente y hacer este tipo de cosas. Los futbolistas, por ejemplo, tienen unas capacidades intelectuales, intelectivas, podríamos decir, muy, muy altas en lo que se refiere a predecir el movimiento, movimientos rápidos, ¿no? El balón y tal, y esto ah, son vale, muchos vale. estudios. Claro. Porque en otras cosas, sí, en otras cosas pues pueden estar un poco más faltos. Sí, claro. O sea, claro, vamos a eso, ¿no? Sin embargo, y esto desde hace un montón de años, se creó esa especie de coeficiente que evalúa una serie de capacidades que todos asociamos a la inteligencia, pero que no son todas, ¿no? Si luego se habla mucho de inteligencias más en el plano emocional o de empatía y este tipo de cosas, pero claro, bueno, porque mide una serie de cosas y tú te sale un número que te pone en relación con la población normal, la población adulta de tu edad y de tu sitio, sí, más o menos. Es un por eso cálculo, llaman coeficiente, ¿no? Claro, es un cálculo, pero que lo que tú quieres decir es que puede haber un niño o una niña que es bestialmente inteligente en el cálculo matemático, pero que sin embargo el cálculo Exacto. espacial lo tiene flojo, o no flojo, no lo tiene normal, pero que bueno, en algún momento bueno, hay que establecer ese número. Fíjate, ¿no? pero tú has dicho la palabra importante, lo has dicho normal. ¿Qué es lo que se hace? Si hacemos una medida de este tipo, o muchas medidas de este tipo, a mucha gente, establecemos un poco cómo es la normalidad de la población. Sería como si nos midiéramos todos la altura. Cada uno tiene una altura diferente, evidentemente todos entendemos cuando hablas de que alguien es alto o bajo, lo dices con respecto a la media de su edad. Unos 70 y algo. Claro, pues una cosa normal o ese tipo de cosas. Con la inteligencia, en cierto modo, al establecer una medida o una regla para medirla, lo que podemos hacer es un poco distribuir cómo es la distribución normal, cómo se pone la población. Y entonces hay gente que está por encima de lo promedio. Lo normal puede ser pues entre 90 y 110, más o menos ahí caemos gran parte de la población. Uh-huh. Pero algunos se salen por arriba y otros se salen por abajo, ¿no? Los que se salen por arriba, fíjate que son un residuo, pues nadie duda que son inteligentes. Entonces la revista está... han publicado una lista de las 10 personas vivas con mayor coeficiente intelectual, y no son todos científicos. O sea, está Stephen Hawking, que pues, sí, un poco los que todos asociamos. Ese siempre está. Siempre está. Está, por ejemplo, Gary Kasparov. También, fíjate, esto entra dentro de lo que más o menos asociamos. Es que todos pensamos que la gente que juega al ajedrez, los grandes ajedrecistas, son, y son sin duda mentes privilegiadas para jugar al ajedrez. O sea, tienen unas destrezas increíbles. Pero luego también hay otras personas, por ejemplo, James Woods, un actor estadounidense, suele hacer en papeles de malo y así, pues es una persona que tiene, creo que más de 170 medidos, pues, ¿no? Es entonces, mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hay físicos como Kim Jong y así. Fíjate, si hiciéramos en la órbita hispana, ¿no? Podríamos decir, Shakira siempre sirve. Shakira, como estos días está de moda con lo del hijo y tal, debe tener un coeficiente intelectual por encima de 140, o eso es lo que dicen. Eso Shakira. Es lo que dicen. Sí, sí. Sí, o sea, parece que es gente... Sí, no, no, sí, sí, evidentemente lo del coeficiente o coeficiente intelectual no tienes por qué ser científico. Tú has dicho, por ejemplo, acabas de decir, apuntado, que has dicho, tenemos muy mala memoria, no, algo que no imaginaba yo, que tú tenías mala memoria. No, yo he dicho eso, ¿qué va? Has dicho, sí, los que tenemos... que es un chiste lo que has hecho. No, bueno, me lo has puesto así. Que, no, lo que pasa es que es todo bastante relativo. Vamos a ver, por ejemplo, ¿está asociada la inteligencia al éxito económico o al éxito familiar? No necesariamente. Es decir, muchas de estas personas con mentes muy inteligentes han sido perfectos, atormentados e incomprendidos incluso en su tiempo. O a lo mejor es gente tan inteligente que prefiere mantenerse en la tranquilidad de una vida normal. También hay, y luego lo que pasa es que como siempre hay mucha picaresca en esto. Por ejemplo, fíjate, en este país, una de las personas que ha salido por ahí en los medios abundantemente, una señora que se llama Marta Eugenia, que dice ser la mujer más lista y con el coeficiente intelectual más alto de España, pues luego resulta que al final nunca se había, vamos, la gente, hay una asociación que se llama Mensa, que reúne, o uno de los, es un club privado, uno de cuyos requisitos es que te sometas a unos test y te midan ese coeficiente intelectual, y si lo das por encima de un valor, no sé si es 140 o una cosa así, pues puedes ser miembro de ese club, ¿no? Esto no quiere decir nada también. ¿Y qué le pasa a la Marta Eugenia esta, que sí que pues es que famosilla? Pues que si pasa, pues que la aprovecha para vender unos programas de mejora intelectual de los niños, incluso pues en asociaciones de autismo y tal, se ha metido por ahí, y había estos últimos meses pues una especie de activa, porque ella decía, no, que yo tengo mucha inteligencia, y yo decía, bueno, esto lo más sencillo es, sométete a unos test, ¿no? Y ya está. Esto se llamaba Sapientec, creo recordar. Sí, el baby no sé qué. Sí. Es una cosa de estas, de estos métodos así para estimular la inteligencia. Ajá. Por ejemplo, el sistema educativo en general, una familia rica en experiencias y tal, pues es muy bueno porque hace en general que nuestro coeficiente intelectual, nuestra destreza en diferentes capacidades, que eso es la inteligencia, pues vaya mejorando. Pero no necesariamente estar por encima de la media es bueno. Eso, los chavales que son muy altos, pues saben que también a veces ser muy alto, ser demasiado alto en tu clase es un poco un incordio. Ay, lo acaban pasando mal con todos los chavales en clase. Claro, claro. Sí, a veces estas cosas de la inteligencia, la normalidad no es, no implica que lo que no está dentro de lo normal sea normal. Y estar por debajo bien, ¿no? es... Estar por debajo sí está asociado, es decir, cuando llega muy por debajo puede estar acarreado problemas. Pero fíjate, se encontró, por ejemplo, que en muchas de las medidas que hacen estos coeficientes intelectuales, tú imagínate que eres una persona que tiene mala comprensión lectora. Uh-huh. Si tú lees mal, posiblemente muchos de los test que te van a hacer des peor nota. Esto se comprobó, por ejemplo, que hay sectores sociales, socioeconómicos, o también por el tema de idiomas. Si tú eres un inmigrante, si yo me voy a Estados Unidos a hacer un test de coeficiente intelectual en inglés, voy a dar peor nota, porque tengo una peor comprensión del idioma, ¿no? Claro. O sea, que fíjate, factores que no tienen nada que ver con la inteligencia, sino con tu estado cultural o socioeconómico. Incluso se ha comprobado, por ejemplo, que en culturas diferentes, bastante diferentes, en tradiciones asiáticas, los test que nos pueden parecer más o menos normales a los españoles, o algunas preguntas, las contestarían mal, ¿no? Todo esto, evidentemente, en psicología se va corrigiendo, pero hay que tomarse el coeficiente intelectual sencillamente como una relación con un promedio de tu edad. El promedio de edad también va cambiando. Estos primeros test que se empezaron a aplicar en los años 50, pues han ido pasando ya medio siglo y se van adaptando, ¿no? Esto pasaba lo mismo que a los niños. Fíjate, últimamente, hacía unos años a los niños les decían, oye, es que tu niño está por encima del percentil tal, que quiere decir, está muy por encima del promedio de altura que tiene un niño de esta edad. Hasta que hicieron una cosa, que fue adaptar las tablas a los niños de ahora. Claro. Que son más altos. Es más, yo creo, me suena a mí que el coeficiente se ha aumentado últimamente algo, Porque, claro, los niños de hoy no son más listos. Claro, sí, sí. Es que en internet ven lo que es un elefante, cosa que antes no sabíamos hasta que lo veíamos en el museo. Claro, por ejemplo, ¿no? Destrezas asociadas a la manipulación visual, a la capacidad de ver el espacio, o también destrezas asociadas a la manipulación con las manos. Es decir, las capacidades han ido mejorando. Claro, exactamente, estamos hablando de los nativos del videojuego y estas cosas. Sí. Fíjate qué curioso. Fíjate. O sea, que yo digo también, todo esto lo digo para consolarme, porque yo no tengo un coeficiente intelectual como el de Kasparov, ni el del Polar, ni el de Microsoft. Yo es que no me lo... Vamos, me lo di una vez, pero luego se me olvidó. De pequeño y daba 130 y tal. ¿Tú das listo? Ah. Sí, yo daba listo. Ahora se me ha pasado todo. ¿Se te ha pasado? Sí. Se me ha pasado rápido, se me ha pasado todo eso, pero yo daba mucho. Eso no cuela. Dicen que cuando tienes un coeficiente intelectual alto, lo sigues teniendo, salvo que tengas luego una lesión. O sea que... Vale, ahí está. ¿Sabes lo que le ha pasado a Sierra? Míratelo, sí. Le pasó lo que a mí en el peso. Yo nací con 5 kilos y medio. Y luego te quedaste todo cuchimitado. Y me quedé en los 5 y medio para toda la vida. Pero a ti no te explicaron que esto no era como las 7 y media, que no hay que plantarse, que hay que evolucionar. Desarróllate, sí. Javier, gracias una vez más. Qué desvarío, muy buenas. Nos encanta verte. Mándanos fotos con las nieves de Navarra. Bueno, no, ya os contaré, a ver, cuando llegue a casa os mando otra foto. Oye, ¿te podemos poner en la página nuestra la foto que nos has mandado? Sí, pero salvo que me empleen para las madres. Si no comes, tienes este señor y te come, sí. Venga, vale. Vale. Tira para allá, hasta el miércoles, Javier. Hasta el miércoles, un abrazo. Buen día. Espera, que me has puesto tu cara rara de qué pasa con la foto. ¿Dónde quieres que ponga la foto? En el blog. ¿No lo ponéis siempre? Ah, en el blog. No sé. Las cosas nuestras, Facebook, vale. A ver, que como no podéis poner la foto, ¿dónde? O sea, a mí me hacéis foto y le voy a poner. ¿Dónde? Vale, bueno, pues, sí, en el blog. Pues a Javier luego también. Luego subimos la foto de Armenti al blog. Venga, vale. Es un poco penosa, ¿eh? No, es graciosa. ¿Por qué? Nada, aprovechando que se ha ido. Qué macho un chiste.